poema 10. Una tarde detrás de otra y desde el otoño al verano, me las paso pensando en ti mientras despacio recorro las calles de Granada por arriba y por abajo. Nunca sé lo que espero, pero siempre espero algo. Verte sentada en el puente del río Darro, caminando y sonriendo por cualquier rincón o barrio, por donde juegan los niños camino del Avellano y por donde van los turistas en grupos y preguntando. Nunca encuentro lo que sueño y mi corazón cansado busca una tarde detrás de otra de otoño a verano. Por eso al final de estos días, triste y a veces llorando, regreso al mismo sitio igual de vacío y cansado, rezando mi pequeña oración al Dios que siempre he soñado. Quiero marcharme contigo, a tu regazo para encontrarme con la belleza que tanto y tanto he ansiado.